Nos metemos de lleno en el espacio de literatura que tenemos todos los jueves, y en este caso, bueno, literatura cargada de derechos, de memoria activa, porque vamos a charlar con Silvia Minoli. Ella es autora del libro Por Ellas, Por Todas, el libro de Silvia Minoli sobre la lucha de por Joana y Soledad, Joana Chacón y Soledad Olivera. Está en preventa. Para bueno, conocer seguramente el camino de esta lucha de toda la comunidad ahí de La Valle, especialmente de Silvia, bueno, y sus seres queridos. Así que bueno, está en comunicación, ya tenemos la comunicación con Silvia Minoli, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, arrancando, por lo menos el decir, que no nos saquen el decir de muy bien, bien, excelente, ¿no? Y después, bueno, vamos llevándola. ¿Ah? Después vemos si lo convertimos en realidad. Claro, como una utopía ahí, totalmente. Silvia, sí. Bueno, un gustazo tenerte aquí en La Mosqui y nuevamente con el ejercicio de la memoria activa, en este caso reflejando seguramente a través de este libro Por Ellas, Por Todas, la búsqueda, lo que fue la búsqueda, lo que fue la búsqueda de derecho, la búsqueda del juicio por Joana Chacón y Soledad Olivera, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones por este libro y contanos un poquito cómo lo vivencias. Bueno, buen día a la audiencia, sé que está Ángeles ahí también, le mando un beso y gracias por la comunicación. Yo, mira, siempre valoro una barbaridad el tema de las radios o comunitarias, de los medios comunitarios, porque sé el sacrificio que hacen, digamos, cómo le ponen el hombro y el bolsillo a todo lo que hacen. Y esto está bueno recordarlo hablando de memoria. Y por eso agradezco tanto la llamada siempre de ustedes y cómo nos han seguido en esta lucha. El libro Por Ellas y Por Todas... me lo ha preguntado varias veces en estos días, ¿cuándo nace? Yo creo que nace cuando desaparece Joana y empezamos con la búsqueda. No la idea de hacer un libro en ese momento, pero sí las historias empiezan a gestarse desde que algo pasa, ¿no? Y entonces esta historia que comenzó el 4 de septiembre del año 2012, hay que ponerla en palabras. Y entonces... como ya la hemos puesto muchos años en palabras verbales, dichas, ahora la quería poner en palabras escritas. La memoria siempre está en riesgo, ¿no? Como haciendo equilibrio en la vida. Y la memoria hay que conservarla para que no nos vuelvan a pasar las mismas cosas. Con respecto a este tema, nos siguen pasando las mismas cosas, sigue habiendo mucha violencia en general, socialmente, desde el discurso hasta los hechos, y además el tema específico de las mujeres, ¿no? Y yo le quiero agregar de las niñas, los niños, los adolescentes, porque son los más vulnerables y los más vulnerados. Entonces, poner en palabras la historia de Joana y Soledad me pareció que podía llegar a servir para mantener viva la memoria, y vuelvo a repetir, para que no nos pasen más. No puede ser que vayamos increyendo con el tema de los femicidios, no puede ser. Y entonces ya estamos hablando no solamente de las clases sociales empobrecidas, estamos hablando de todo tipo de clases, pero donde más se nota la falta de investigación es en las clases pobres, porque no tienen la voz necesaria o el volumen de voz necesario como para que las escuchen y la investigación se convierta en algo realmente profundo, que fue lo que nos pasó a nosotros. Entonces, este libro quiere reflejar eso. Es una crónica que cuenta los hechos, más o menos hilados. Ha sido bastante difícil para mí haberla vivido, y volverla a vivir ahora mientras he escrito el libro también ha sido difícil. Recordarla y escribirla, porque es un entramado bastante complejo el que ha habido, y nosotros lo entendíamos. Nosotros, cuando yo hablo de nosotros, hablo de mis compañeras, compañeros y de la escuela en sí, ¿no? Que tuvo la valentía de salir a buscar a su alumna, a su niña y descubrir que había desaparecido la mamá de tres, dos nenes y una nena más en la escuela. Y bueno, se difundió gracias a que la institución lo visibilizó, porque es muy difícil para las familias, y vuelvo a decir, para las familias empobrecidas, lograr que las visualicen. Bueno, Acuerdo. esa es un poco la historia. No sé Excelente. si lo que vos quieras preguntarme, Sí, Darío. Silvia, me quedé pensando en esto que afirmás, reafirmás de nunca más, que no suceda nunca más, ¿no? Porque la historia y estando de cerca y conociendo la enorme lucha, como voy a decir, de la comunidad educativa de ustedes, logró justicia de alguna manera, ¿no? Claramente. Logró saber qué pasó con Joana, con Soledad, logró la pena a Mariano Luque, ¿no? Pero no termina ahí, claramente esta historia no, para vos, para la comunidad, justamente con este libro, no termina ahí, sino buscar que no suceda nunca más, ¿no? Y ahí hay Sí. un motor, lo ves a eso como un motor de seguir. Y por otro lado, preguntarte que, y tomando esta idea de motor, no paraste nunca más, digamos, ¿no? No, a partir de lo sucedido no hay un parar, no hay un final. ¿Cómo lo ves? No, para mí no, para mí no hay un final, al revés, yo me metí a militar por este tema y me encontré gente en el camino, bueno, porque, a ver. Partamos de la base de que en la escuela llegó un momento en que ya no estuvo más en escena porque, bueno, ya había cumplido su función, ¿no? Y yo lo tomé como algo personal, pero gracias a que tenía mucha gente alrededor, como organizaciones sociales, aparece en nuestras vidas al primer año de andar en esto el profesor Rubén Antinori Pitiquio. Que es el profe perdón, de teatro, que hizo los videos, y estuvimos hasta el décimo año apoyándolo a Rubén en toda esta creatividad de los videos que hizo y el documental. Después aparece el Juan Burba con, ya no me acuerdo, América Profunda, haciendo el documental sonoro La Finca. Digamos, un montón de gente que se prendió en esta lucha y que ayudó a que esto se conociera. Todavía hay mucha gente que se plantea que si no están los cuerpos de Joana y de Soledad, no se sabe dónde están. A ver, partamos de la base de que hubo una dictadura militar que desapareció mujeres, varones, bebés, y sin embargo hubo acusados, hubo genocidas, señalados y encarcelados. Entonces, sí hubo, esto lo quiero aclarar porque hay mucha gente que todavía no sé si lo conoce, bueno, fue bastante intrincada la historia. Hubo un metatarso de un pie de una persona de entre 11 y 18 años. En una finca donde desaparecen dos mujeres, encontrar el hueso de un pie humano no es, o sea, no es cualquier cosa lo que encontraron. Pasa que no se pudo hacer el ADN porque los huesos estaban calcinados. Y quiero recordar también en esta historia que Mariano Luque estaba muy acostumbrado a quemar animales, porque se morían en una finca donde había generalmente de 15 a 30 perros, bueno, se enfermaban, se morían, los animales también, y los quemaban. O sea que tenía una habilidad para quemar cuerpos, que bueno, ya sabemos que la incineración existe y no queda nada, y si es hábil la persona en este tema, lo puede lograr. Entonces, ha sido tan terrible todo esto que me parece que merecía escribirse. En algún momento hubo gente que me dijo, si vos no lo vas a escribir, lo escribo yo. Y le dije, pero sí, por supuesto, si yo no tengo dotes de escritora, yo no soy escritora, soy docente. Pero bueno, por H o por B, esas personas pu no pudieron escribirlo. Y entonces llegó un momento de mi vida que dije, no, hay que ponerlo por escrito. Y vos sabés que ustedes saben que nosotras armamos con algunas compañeras en la escuela, armamos una carpeta desde al poquito andar, cuando empezaron a salir los artículos periodísticos que en ese momento eran en formato papel, Y algunas cosas que por ahí sacábamos de internet y fotocopiábamos, y qué sé yo, imprimíamos, perdón, y armamos una carpeta. Ese bibliorato a mí me ha servido de base para el libro, como también los diarios escritos de la época, ya te digo, los documentales, los videos, todo lo que hemos ido sabiendo durante todos estos años. Así que ese libro está construido, digo yo, de puño y letra mío, pero construido gracias al trabajo de mucha gente. Bueno, Silvia, ¿y qué te parece o qué te pareció importante reflejar en el suceder de los hechos? Recién lo decías vos. Bueno, también fue importantísimo, fundamental el testimonio de Beatriz, ¿no? La hermana de Sí, Joana, que ella refleja. O sea, ella después de 6 años dice, pasó esto, esto, con lujo de detalle, ¿no? ¿Qué te pareció a claro. vos reconstruir en la historia de la sucesión de los hechos que te dispararon otra cosa? No sé, decir por ahí cómo se maneja la escuela, ¿no? Qué importante que fue el rol de la escuela, o se podría haber hecho otra cosa. ¿Cómo fuiste reconstruyendo los hechos y qué fuiste encontrando de nuevo, o no, o reafirmando sobre el accionar que tuvieron en ese momento? Sí, mire, siempre pensamos, o sea, la Escuela Virgen del Rosario tuvo un director que implementó y yo creo que lo puso ahí en escena, puso la ley 26.061, es José Luis Fallace, que la hizo trabajar esa ley y esa ley tiene como un sentido muy especial en las escuelas. Yo sé que debería tenerla en todas, pero en este caso se reflejó, y lo digo en el libro, se reflejó sobre todo en la búsqueda de Joana y de Soledad. Él ya no estaba en la escuela, estaba yo de directora, pero hubo un trabajo previo. Y yo coincidía totalmente con su pensamiento en este tema, y me parecía que la escuela tenía que poner en hechos lo que decía, lo que decían palabras, ¿no? Que era este vínculo que debe establecer la escuela con la familia y que debe ser un vínculo estrecho, no es meterse en la vida de la familia, no, es ver dónde nos necesitan y ver dónde hay una necesidad y dónde hay un deber y dónde falta un derecho y todo eso, ¿no? Encadenado hace que la escuela esté más cerca de la comunidad. Cuando yo voy y escucho en una escuela que la directora o el director a los niños y a las niñas le dicen, señores, pónganse firmes. Y realmente me da una congoja, porque yo digo, ¿cómo señores? Si son niños y niñas, en todo caso, digamos, señores y señoras. Bueno, a ver, con pequeñas cosas, así como está instalado el micromachismo, la escuela en pequeñas cosas tiene que ir avanzando. A veces las épocas gubernamentales no dan pie para esto, pero la escuela tiene la suficiente autonomía como para respaldarse en leyes y combatir ciertas cuestiones que están muy incorporadas. Los niños y las niñas tienen que ser pensantes, reflexivos, críticos, y no se logra eso. No, si no, no tendríamos los gobernantes que tenemos si las escuelas fueran tan buenas, ¿no? O si, como dijo una vez una gobernante, las maestras eran las de antes. Bueno, en fin, esas son reflexiones mías que no tienen nada que ver con el libro, pero en ese libro, volvamos al tema, sí dejo sí dejo un poco mi pensamiento sobre algunas cuestiones que la escuela, con las que la escuela debe cumplir. Muy bueno, muy, muy bueno. Hay una parte de la difusión del libro que dice un relato imprescindible para mantener viva la memoria colectiva y que, parafraseando Rodolfo Walsh, los de abajo no tengamos que comenzar de cero cada lucha, separada de las anteriores. Bueno, ¿cómo imaginás? No sé si imaginás, sí, ¿cómo te gustaría? O ¿qué importante tiene que esta lucha siga, continúe, ¿no? Trascienda, ¿no? El tiempo, los lugares, Sí, ¿cómo todo ves el eso? tiempo, pero mira, Darío, ¿cómo lo veo yo? Falta perspectiva de género en las investigaciones, falta rapidez en las investigaciones, no hay protocolos difundidos, hay protocolos para actuar, pero no hay protocolos difundidos. Entonces, hoy, por ejemplo, por hablar de la actualidad, Loan no estaría desaparecido. Si las noticias o si se, además de la corrupción, que bueno, es un caso diferente, ¿no? Pero si se difundiera rápidamente y se tomara conciencia de que hay una alerta Sofía, de que hay una ley Micaela y de que va a haber una ley Johanna, porque eso lo quiero dejar, me gustaría hablarlo con ustedes. Yo conseguí que no conseguí yo presenté un proyecto, ya no me acuerdo si fue en el año 2013, creo, 2013, 2014, en la legislatura que Sí. se convirtió en ley provincial. Bueno, eso ustedes lo saben. Yo quiero que esa ley provincial se llame Ley Johanna. ¿Por qué? Porque tiene un nombre muy largo que en ese momento no podíamos ponerle Ley Johanna, ni a mí se me pasó por la cabeza. Era construcción de conciencia ciudadana Ahí está. y el día de la promulgación, digamos, de la ley, a alguien se le ocurrió que fuera un poquito más largo y entonces como que no se nombra Johanna. ¿Y qué nos ha pasado estos últimos años? Que en el memo que llega a las escuelas antes del 4 de septiembre, alguna vez no se nombra a Johanna Chacón. Entonces, se trabaja como se puede, porque los memos llegan muy sobre la fecha, muy sobre la fecha, y eso creo que hay que corregirlo. Debe nombrarse a Johanna Chacón. ¿Por qué? Porque cuando hay un nombre de una niña que sufrió violencia de género y murió en manos de un asesino, de un homicida, lamentablemente no podemos llamar femicidio porque la ley es posterior, pero no importa, le vamos a decir femicidio. Cuando hubo un femicidio, hay que nombrar a la persona porque es lo que te moviliza. Entonces, esa ley es muy completa. Las escuelas de todos los niveles y modalidades tienen que trabajar sobre ley de trata, ley de derechos de protección de niños y niñas y adolescentes y ley de violencia hacia la mujer. Con esas tres leyes, y si la llamamos ley Johanna, va a estar más que claro lo que hay que hacer. Entonces, me ha tocado ir a dar charlas a la facultad donde no se ha trabajado esa ley como se debería. Y eso es una alerta, ¿no? Como para decir, bueno, está faltando algo. Siempre que hay una evaluación, tiene que haber un posterior diagnóstico para ver qué pasó con los resultados y por qué hubo fallas. Entonces, creo yo que si ustedes me ayudan, todos los medios de comunicación, aunque sea popularmente, la tenemos que llamar Ley Johanna, Sí, para que se entienda de qué se trata. para que conecte rápidamente, inmediatamente. Exactamente. Bueno, yo ya Sí. contacté con un legislador que hasta acá no me ha contestado. Voy a seguir porque soy medio incansable en eso. Así que voy a seguir tocando algunos puntos de contacto, pero si no, los medios de comunicación yo sé que lo van a poner en escena. Silvia, habla de los medios de comunicación. Quería preguntarte sobre el caso, lo nombraste, el caso de Loan. Obviamente la distancia, y siendo muy respetuoso y respetuosa sobre, bueno, lo que puede estar, está viviendo seguramente la familia y quienes sienten el caso desde otro lugar, no desde la espectacularidad que da esto en los medios masivos de comunicación. No sé si el libro, Terrible. justamente preguntarle desde ese lugar, cómo lo mediático. ¿Qué rol jugó lo mediático en Johanna y en Soledad? Y en este caso, bueno, el rol que está jugando con Loan, ¿no? Que es, bueno, Y bueno, difícil. esto es un tema, Un ¿no? tema, ¿no? Ustedes lo deben vivir. Esto es todo un tema. Sí, hay un amarillismo espantoso Sí. en el tema de Teloan. Yo me siento a verlo. Y no lo soporto más de 5 minutos porque es tan reiterativo que yo digo, bueno, a ver si descubrieron algo. Y resulta que si uno se pasa 1 hora mirando el mismo programa, vuelven a repetir exactamente lo mismo. Pero de todas formas, como se consume mucho ese tipo de noticias, creo que es bueno para que la gente se entere de qué es lo que pasa. En ese aspecto, los medios de comunicación a nosotros nos ayudaron muchísimo, porque al día siguiente no, pero que desapareció Joana, pero a los 3 o 4 días ya estaban en la escuela preguntando, me llamaban por teléfono. El tema de los contactos los hicimos nosotros. Hubo dos compañeras, que ahí lo pongo, no pongo nombres en el libro, bueno, ese es otro tema para charlar, pero digo, hicimos contacto con los medios de comunicación y respondieron inmediatamente. Y eso es fabuloso, porque donde no hay una familia con poder, digamos, que tenga los medios para contratar un excelente abogado que los defienda o que visibilice el tema, están las organizaciones sociales, están los medios de comunicación, y si lo toman con esa responsabilidad que suelen tener, bueno, se visibiliza gracias a ellos. Y gracias a esa visibilización es que la injusticia se ve, no quiero usar la palabra atrapada, ¿no? Pero empujada, impulsada a seguir investigando. Bueno, que surgen un montón de temas. Nombraste los abogados, ¿no? Abogadas, qué importante tener abogados con perspectiva de derecho humano, con involucrarse de la manera que se involucraron en estos casos, en este caso en particular, y cómo se involucra, Totalmente. ¿no? Un Sí, acompañamiento. totalmente. El doctor Fernando Peñalosa para nosotros fue un descubrimiento. O sea, a mí me contacta Elba Morales, que era la referente del. Ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, mi memoria no es demasiado buena. De la Fundación Ecuménica de Cuyo. Ah, bien. Elba, que es mi amiga online, era, ya falleció, nunca nos conocíamos personalmente, pero nos enviábamos mail, porque en ese momento era el mail todo el tiempo, y ella me presenta a Fernando Peñalosa, que ya había estado averiguando sobre el tema, se había encontrado con el tema, y había decidido tomarlo como caso. Él era el representante de derechos humanos y podía presentarse como querellante en el caso. Y así fue. Y con el pasar de los años se suman la doctora Viviana Weigel y el doctor Salinas, pertenecientes a SUMEC. SUMEC jugó un rol también muy importante porque, bueno, pensemos que es una asociación que trabaja por los derechos humanos ad honorem. Y eso también es valiosísimo, ¿viste? Acá volvemos a lo de los medios comunitarios y los masivos, la diferencia de tener gente que trabaje así y que pueda tomar casos donde saben que no van a recibir ninguna remuneración, ningún pago. Y bueno, creo que con esos tres excelentes abogados que tuvimos, y quiero nombrar al doctor Iturbide, que para mí fue espectacular el desempeño que tuvo en el juicio de Joana. No había visto eso en los dos juicios de Soledad, que me disculpen los fiscales del momento, pero el doctor Iturbide, el alegato fue impresionante. Yo no me acuerdo si ustedes estuvieron ahí. Pero para mí fue conmovedor, porque, viste, cuando vos sentís que hay un involucramiento, Claro. que la gente toma su profesión con este afán de que no me importa si eso no les iba a dar ni creo yo, ni rédito, ni dinero tampoco, pero con mucho apasionamiento, ¿no? Con mucha minuciosidad. Bueno, los abogados que tuvimos, la abogada, fueron también impresionantes. Entonces, tuvimos un final triste, por un lado, porque nuestra idea inicial de encontrar a Joana y Soledad con vida no fue posible. Yo ya lo supe a esto a los pocos meses. Me lo dijeron personas que estaban en la investigación, como para que yo me calmara un poco y bajara las expectativas, cosa que no sucedió, pero sí tengo que reconocer que me lo advirtieron. Bueno, fue una historia larga, pero hay que seguir andando y hay que seguir peleando por estas cosas. Está el NUM, está el Ni Una Menos, que es un colectivo, ustedes lo conocen, conformado por distintas organizaciones, yo pertenezco al NUM, y hacemos lo que podemos, que es visibilizar. Y bueno, sacar reclamos, acompañar a las familias por ahí cuando necesitan asesoramiento. Tenemos compañeras que son especialistas en derecho y ellas ayudan un montón. Así que en esa seguimos. Silvia, bueno, gracias, gracias por tu enorme lucha. ¿Qué has pensado para el libro? ¿Hay preventa? ¿Cómo conseguirlo? ¿Va a hacer presentaciones? ¿Te han invitado a algunos lugares, escuelas? Contanos un poquito Sobre el libro. Sí. Bueno, a ver, empecemos por la preventa. Sí, el libro lo he financiado yo y la verdad que me cuesta bastante. También la eso. Preventa. También es. Sí, por supuesto. Por supuesto. Oh, si no, ¿quién lo va a financiar? Wow, qué increíble. No, por un lado nos reímos, pero qué increíble. Qué increíble y que bueno, me hayan estado bien presente para esto. Pero, ¿querés que te diga una cosa, qué Darío? Increíble. No le debo nada a nadie. No, no, seguro. Le debo seguro a las que sí. Personas que, claro, que se han ofrecido voluntariamente y he tenido, sorpresivamente para mí, he tenido bastantes comentarios preguntando sobre el libro. Bueno, en la preventa el libro está costando 7.000 pesos y el depósito se hace a un alias, que es mi alias, chili.com. Ahí hay que depositar. Bien. Cuando aparezca el libro, o sea, cuando llegue a mis manos, cuando yo termine de pagar y llegue a mis manos ese libro, yo lo voy a repartir. Tengo un listado de la gente que ya lo ha comprado y me contactaré con ellos para ver de qué forma hacemos para que tengan el libro en sus manos. Y después va a valer 10.000, después ya cuando estén los ejemplares. La presentación va a ser en la Feria del Libro de Mendoza, que creo que es este año a partir del 26. Todavía no fijamos qué día va a ser la presentación del libro, pero la primera presentación del libro va a ser ahí, porque ese es el convenio con la editorial. Ya tengo ofrecimientos de la facultad, de la Universidad Nacional de Cuyo, de un montón de lugares, de La Valle, pero me parece una cuestión más bien formal respetar esto de la presentación en la Feria del Libro, que además es un lugar popular donde puede ingresar cualquiera y puede acceder, si no es a la compra del libro, por lo menos a la explicación. Me parece importante eso. Y sí, vamos a seguir, yo voy a seguir dando, he dado ya algunas charlas el año pasado en algunas facultades, en la Universidad Nacional de Cuyo, he estado en el INTA, que tienen alguna comisión de género, todo honor en chicos, ¿eh? No hay trabajo pago acá porque no es mi intención, sino la intención es corregir esto, ver si podemos ir avanzando y que no desaparezcan, desaparezcan, esa palabra no existe, que no maten más mujeres. Esa es la idea del libro. Silvia, bueno, agradecerte por tu lucha enorme y por seguir, claramente, por seguir y seguir. Bueno, vamos a seguir difundiendo y en cualquier momento, bueno, está hecha la invitación para que te acerques acá a los estudios, cuando gustes también y seguramente ahí en la presentación vamos a estar siendo parte también de esa presentación. Me encantaría. Te mandamos un fuerte abrazo. Lo voy a difundir. Bueno, gracias por la llamada, ha sido un placer como un siempre. Placer, gracias. Un placer. Un beso. Abrazo enorme.